fuiste el sol de la mañana, la estrella en mi ventana. Hoy levanto mis manos hacia ti, soberano salvador. Eres tú mi inspiración, la razón de mi canción. Eres el autor de toda mi alabanza. Con esplendor y majestad, Señor, tú siempre reinarás. Eres el creador de todo el universo. Tierra, el mar y las estrellas, los montes tiemblan al abrir tu boca, los valles te invocan. Hoy levanto mis manos hacia ti, soberano salvador. Hoy levanto mis manos hacia ti. Señor, tú siempre reinarás. Eres el creador de todo el universo.